Textos bíblicos controversiales. ¿Cómo pudieron preservarse todas las especies en el arca de Noé? ¿Qué pasó entonces con los dinosaurios? ¿Realmente existieron? Hay mucha evidencia acerca de la existencia de los dinosaurios. ¿Por qué no se incluyeron en el arca de Noé si es que realmente existieron? Este es el tema de esta mañana, yéndonos a la cita bíblica de Génesis capítulo 7 versículo 2. Dice de la siguiente manera: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. Algunas personas, amigos, han cuestionado el carácter histórico de un diluvio universal, porque entre otras cosas, no se pueden imaginar que el arca de Noé hubiese albergado a todas las distintas especies de animales que hay hoy en existencia. Por eso creen que lo que se describe en Génesis capítulos del 7 al 9 es solo una inundación local, a veces ubicada allá en el cercano oriente. Sin embargo, el texto bíblico es claro, amigos. Es claro porque ahí dice que fue un diluvio universal, abarcante a toda la tierra y también a todas las especies de los animales terrestres que Dios había creado, todas ellas las cuales fueron salvadas en el arca. En el arca, así es, el arca de Noé, tan conocida, comentada, entre muchas otras cosas mencionada en la historia universal y también del mundo, sacando sus diferentes películas que hemos visto, muy fuera de lo normal o de lo que muy probablemente existió en aquella época. Vamos a empezar viendo cómo fue el tamaño del arca. Tú puedes imaginarte lo que dibujan en la tele, lo que pasan en la tele, lo que dibujan en un papel, lo que pasan en las caricaturas, en fin, muchas otras cosas. Te imaginas y ves y dices, debió de haber sido. Para ir un poco más allá, te voy a invitar a que también vayas con tu imaginación a los datos que te daremos a continuación acerca de los tamaños reales que debió de haber tenido el arca de Noé. En primer lugar, vamos a considerar el enorme tamaño de esta arca. Según Génesis 6:15, el arca tenía 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto y poseía 3 pisos o 3 cubiertas, podríamos decirlo así. Si suponemos que el codo es de más o menos 45 centímetros, pudo haber sido mayor, pero la longitud generalmente es aceptada como la longitud mencionada para los egipcios y a los israelitas de la antigüedad, que son 45 centímetros por codo. Entonces, las dimensiones del arca eran más o menos como de 135 metros de eslora, de 22.5 metros de manga y un puntal de 3.5 metros. John Whitcomb y Henry Morris calculan que esto, para ir más, irnos a un poco más gráfico, mis amigos, Morris calcula que esto fue en lugar una superficie total de unos 9.000 metros cuadrados con un volumen de 40.000 metros cúbicos. Y un desplazamiento más o menos con una cantidad de lo que pesaba probablemente aquella arca era de 14.000 toneladas. Es lo que más o menos dicen los más, a los que más han analizado el arca de Noé, Whitcomb y Henry Morris. Ellos dicen que pesaba más o menos 14.000 toneladas. Inmensamente grande, ¿no creen? Bueno, si nos vamos un poco más gráfico acerca de esto, el arca tenía unas dimensiones tales a lo más parecido a un buque moderno, más cerca de lo que más o menos era el muy conocido barco que fue naufragado hace muchos años, ¿cómo se llamaba? El Titanic, sí, así es, que hasta película hicieron de él. Más o menos le alcanzaba esa misma longitud de grande, un buque, un buque carguero, pero tenía también para animales y demás otras cosas. Inmensamente grandes los barcos. En segundo lugar, mis amigos, el texto bíblico indica que Noé debía llevar representantes de cada animal terrestre, de respiración aérea también, para conservar viva toda la especie de la faz de la tierra. Sin embargo, no es correcto que todas las especies, en el sentido que nosotros lo conocemos en la era moderna, realmente estuvieron representados en el arca, ¿no lo crees? Génesis 2:19 implica que el tiempo de la creación había sido menos distintivos a los animales de tamaños considerables. En otras palabras, a todas las bestias del campo no eran tal como lo conocemos actualmente. Igual las aves, amigos. Porque es muy probablemente que en aquella época todos los animales no eran exactamente los que tenemos. ¿Cuántos años no han pasado? ¿Cómo se han decrecido los animales y también los seres humanos? Si podemos calcular que Adán y Eva tenían una estatura más o menos de 3, de 7 metros, de 5 metros, de 4 metros de altura, de estatura, mis hermanos, más aparte el cuerpo que debieron de haber proporcionado estos hombres perfectos ante la gloria de Dios, ¿cómo crees que debieron haber sido los animales en la época del diluvio? No muy probablemente como los animalitos chaparritos que tenemos ahora. El perro, el gato, el lobo, el elefante. Todos estos animales debieron ser animales mucho más grandes de lo que conocemos actualmente. Probablemente también, queridos amigos, no había tantas especies como las que conocemos ahora. La mayoría de los animales que está en la actualidad son cruzas que se hicieron a través de los tiempos. Tanto se fueron achicando como se fueron multiplicando al cruzarse entre animales de diferentes especies. Cruzas de animales, igual que otros que ya son extintos en la actualidad. Por eso, amigos, hermanos y amigos, debemos de observar y denominar que cada animal fueron creados de diferente manera. Antes que Adán y Eva, y es así como los animales más pequeños que pudo haber puesto nombre Adán, debieron de haber sido menos. Para que Adán le hubiera alcanzado todo un día haber nombrado a todos estos animales, debieron de haber sido mucho menos de los que actualmente conocemos, ¿no lo crees? Porque él sí, recordemos, allá los días eran iguales. Claro, Adán era perfecto en lo que concierne a su mentalidad y a su forma de actuar. Los animales eran perfectos. Probablemente Adán y Eva, ellos tenían un número de animales menores. Y muy probablemente cuando cayó el mundo en pecado, se empezaron a multiplicar en diferentes especies. Por eso, podemos considerar que los animales que estaban en el arca no eran precisamente los que tenemos actualmente, pero sí de los animales que Dios había creado en aquel momento. Para estos tiempos del diluvio, cada tipo de animal pudo haber sido de diferentes formas, amigos. Pudieron haber sido de una manera que tal vez tú y yo no nos pudimos haber imaginado, porque probablemente la mentalidad humana llevó a los animales a cruzarlos de diferente forma. Muy probablemente ya en el pecado, cuando Caín cayó en pecado, pudo haber hecho en su maldad hacer a propósito o obligar a animales a que se crucen para obtener un tipo de animal diferente. Y es allí donde Dios entonces decidió mantener vivo aquellos animales que venían directamente de la mano de Dios, de la creación en el principio de aquella época. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que Dios designó y dijo dos animales limpios y un animal, siete sucios y uno limpio. Y así fue como los reunió y pudieron caber en el arca de Noé, en este inmenso barco que muy probablemente nosotros no nos podemos imaginar cómo fue creado. Porque nosotros tenemos metal en la actualidad y en aquel entonces los barcos no eran de metal, eran de madera. Y eso pensando, queridos amigos, que no existía la lluvia. Fuera de la lluvia, cuando Noé construyó el arca, entonces ¿cómo lo pudo haber construido? Lejos del mar. Era muy improbable que este barco pudiera sobrevivir a un gran diluvio en el mundo entero. Pero bueno, eso es hablando de los animales. ¿Qué entonces pasaba con los dinosaurios? ¿De dónde vienen? ¿qué es lo que sucedió? Te invito a que no te vayas, mi querido amigo. Vamos a irnos a un corte musical. Vamos a escuchar una alabanza. Regresamos luego para poder hablar acerca de los dinosaurios. ¿Qué es lo que se puede pensar en la teoría de la iglesia? Bíblicamente hablando, claro está. Bíblicamente hablando. ¿Quiénes eran los dinosaurios? ¿De dónde provienen? ¿Y por qué no los tenemos vivos en la actualidad? O tal vez, ¿por qué no se mencionan dentro de lo que es el arca de Noé? Preguntando acerca de dónde sacamos todas estas ideas, déjame decirte que son investigaciones bíblicas. Es por eso de este programa titulado Textos Bíblicos Controversiales, la Biblia. Más adelante diremos quién es el pastor que precisamente desglosó esto históricamente hablando. Antes de esto te diremos que toda esta que te mencionamos acerca de que probablemente no son las mismas especies que nosotros conocemos actualmente, esto se basa o se refiere a lo que dice Génesis 2:9. Como te decimos, todo lo que nosotros hablamos a través de esto es básicamente lo que dice la Biblia. Ningún otro escrito nos basamos si no es la Biblia y hechos modernos que apoyan estas ideas. Hechos históricos y también arqueología bíblica que habla acerca de eso. Por eso te comentamos que Génesis 2:19 allí nos implica, nos habla acerca de los diferentes tipos de animales que fueron más o menos los que fueron entrados al arca de Noé. Pero lo interesante de lo que dice Génesis 2:19 es que allí se encuentra una palabra en hebreo, la lengua hebrea muerta, precisamente así se le llama porque ya no se habla esta lengua, es una derivación de la lengua hebrea y de la aramea, en la cual fue escrito el libro del Génesis. Esta lengua muerta tiene una palabra que se traduce como tipo, pero también al traducir esta palabra hebrea que se le llama o se puede pronunciar como min, así se menciona min, la palabra hebrea min, queridos amigos, se define como tipo para poderlo transcribir a la Biblia en español que conocemos. Pero lo interesante es que esta misma palabra min también significa básico, animal básico. Nos quiere decir entonces, amigos, que es un animal básico, no algo definido, algo diferente. Cuando los eruditos encuentran esta definición acerca de un tipo de animal básico, sacan la conclusión que muy probablemente se refieren a la especie primordial del animal, no a la cruza de los diferentes animales que actualmente conocemos. Es por ello que nosotros podemos darnos cuenta que la maldad en aquella época fue tan grande que hubieron una definición de diferentes animales. Tú y yo podemos ver ahora leones de color blanco, cuando un león realmente fue amarillo o fue anaranjado. Estos animales en su naturaleza eran de un color más amarillento, pero los leones blancos son resultantes de cruzas de otros animales por la humanidad. La misma humanidad hizo este tipo de cruzas genéticamente hablando, y es así como encontramos este animal. Y es lógico pensar que en aquella época donde los seres humanos eran perfectos, también hicieron un tipo de animal de cruza que no iban a entrar al arca. Esto es hablando precisamente de por qué, de dónde sacamos la idea de que no entraron los animales completos que nosotros conocemos al arca de Noé, sino solamente los animales básicos, porque así lo dice la palabra de Dios en los originales hebreos del Antiguo Testamento, allá en el Génesis, ahí descubriendo las palabras. Bueno, mis amigos, vamos a ir rápidamente a lo de los dinosaurios porque tenemos ya solo 15 minutos y tenemos el tiempo encima. Por eso les vamos a comentar acerca de esto. Hablando acerca de los dinosaurios, podemos decir que no hay ningún término hebreo, como lo menciona en el animal básico, en el tipo de la palabra en hebreo y en arameo. No existe ningún término hebreo que especifique que pueda ser una traducción acerca de los dinosaurios en ningún relato bíblico de la creación. Pero sí, queridos amigos, encontramos una palabra hebrea del arameo y del hebreo antiguo que se pronuncia como tanimin. Esta palabra tanimin en hebreo antiguo significa grandes monstruos marinos, allá en Génesis 1:21. Génesis 1:21 menciona esta palabra, tanimin, en el hebreo original. la cual nosotros podemos traducir como grandes monstruos marinos y toda clase de bajemá. ¿Qué son el bajemá? Bueno, la palabra hebrea majemá del hebreo antiguo es referida a las bestias poderosas, como lo dice Génesis 1:24. Génesis 1:24 usa esta palabra bajemá, bestias poderosas. Al poder encontrar esas palabras de grandes monstruos marinos y las bestias poderosas, podemos llegar a la conclusión que probablemente eran animales sumamente grandes. Muy probablemente incluía dentro de aquel tipo de nombres a los dinosaurios. Todo tipo de animal que Dios había decidido preservar en el arca. Pero cuando no menciona a estos animales o estas bestias poderosas o grandes monstruos marinos para preservar en el arca, es porque muy probablemente estos grandes animales o bestias poderosas que probablemente, y digo, probablemente existieron en la época de Noé, en el diluvio, es porque aún ellos no pudieron haber estado representados como una cría del tamaño pequeño. En otras palabras, como una especie directa de la creación de Dios. Muy probablemente fueron cruzas de otro tipo de animales. Y te recuerdo, recuerda que cuando nosotros traducimos el tamaño de Adán y Eva en el número de codos, como se menciona en la Biblia, llegamos a la conclusión que muy probablemente tanto Adán como Eva tenían la cantidad, la medida de entre alrededor de 5 y 6 metros en el caso de Adán. En el caso de Eva estaba entre 4 y 5 metros de altura. Si nos damos esta idea de la altura de Adán y Eva, entonces, ¿qué tamaño creen ustedes que debieron haber tenido los animales de la época del inicio de la creación? Si estos hombres eran perfectos, muy probablemente los hijos de Adán eran perfectos del mismo tamaño de Adán y Eva o muy cercano a su tamaño. Por eso los animales debieron de haber sido animales muy grandes. Es allí donde Moisés, cuando escribió el libro del Génesis, usó estas palabras que les mencionamos acerca de grandes monstruos marinos y bestias poderosas que muy probablemente no fueron entrados al arca de Noé porque no eran el animal básico que menciona de la creación de Dios, el animal básico que creó Dios desde el principio. Junto con todos estos animales hechos en la creación, pudieron haber existido también algunas variedades de animales grandes y feroces que no fueron creados, como ya lo hemos mencionado, por nuestro Dios en la creación, en el huerto del Edén, sino que aparecieron como resultado de los cambios producidos por la caída de Adán y Eva en el pecado. Y tal vez como resultado directo de una manipulación del enemigo de Dios. Esto, queridos amigos, lo menciona Génesis 3:15, que dice, que habla acerca de la continua obra de la serpiente. Génesis 3:15 así lo dice, menciona la continua obra de la serpiente, en otras palabras, Lucifer o Satanás, desde el tiempo de la caída. Y ya en el versículo 18 de Génesis 3, describe los resultados de la obra del enemigo en el reino vegetal, con la aparición de cardos y espinos en toda la vegetación. Por eso podemos darnos a aludidos acerca de qué es, cuán corrupto entonces también pudo verse dentro de los animales de la creación de Dios. Parece entonces todo esto aludir a una corrupción similar de todos los animales mencionados ya en el Génesis 6:12. Cuando Dios, queridos amigos, cuando Dios observa que toda carne de animal o humana había sido corrompido en su caminar, en su camino sobre la tierra. Génesis 6:12, allí nos dice que toda carne, tanto animal como humana, había sido corrompido en su camino sobre la tierra. Es así como entonces esta corrupción llevó a la violencia, término que fuertemente el hebreo lo marca como algo terrible. El hebreo para la palabra violencia es jamás, así como se menciona en los escritos del Mar Muerto, en los escritos originales. La palabra jamás, violencia, es un término hebreo que implica una crueldad feroz y violenta, con un derramamiento de sangre inimaginable para la mente humana. Por eso es que los traductores decidieron solamente poner violencia. Pero si se traduce realmente como debería de ser, es algo que implica crueldad, ferocidad, violencia y un derramamiento de sangre inimaginable para nuestra mente en la actualidad. Todos los animales corruptos entonces pudieron haber significado esto, queridos amigos, la ferocidad que tenían los animales de la época de Noé. Solamente preservaron a aquellos que no tenían esa ferocidad o esa maldad llena de sangre o esa crueldad que ya el hombre había implicado, y también Lucifer, a través de la entrada del pecado al huerto del Edén. Todo esto, queridos amigos, no había sido creado tales como para hacer maldad, sino algunos de los probables animales que pudieron haber sido dinosaurios. Y lo vuelvo a repetir, muy probablemente no significa que sí lo dice la Biblia, porque les recuerdo que la Biblia no menciona la palabra dinosaurios, pero sí grandes monstruos marinos y bestias y poderosas bestias que muy probablemente se refieran a ellos, a los dinosaurios. No entraron al arca o no pudieron pertenecer porque no eran directamente creación divina, y en la arca solamente entraron lo básico, lo primordial de la creación de Dios. Todas las cruces y demás se fueron destruidas en el diluvio. Eso es lo que se cree. Estos animales corruptos no habían sido creados por Dios. Tampoco los dinosaurios, muy probablemente, los cuales no habían entonces tenido una representación en el arca y habían perecido en el diluvio. Esto es lo que tal vez nos menciona la palabra de Dios acerca de todo esto, mis amigos, de la creación del diluvio. Hablando acerca de esta parte de los animales, queremos pensar y decir que esto no es una idea acerca del ser humano que dice, ah, es que esto sucedió así, y es que nosotros creemos que pasó, es que los adventistas creemos. No, un pastor llamado Richard Davidson fue el que hizo esta analogía, esta investigación acerca de la arqueología bíblica y también acerca de los escritos a través de la historia universal. Y basándose en todo eso, más la investigación de los rollos del Mar Muerto, pudo llegar a esta conclusión que te estamos comentando en esta ocasión. Richard Davidson es profesor de Antiguo Testamento en la Universidad de Andrews y es colaborador precisamente del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Iglesia Adventista del séptimo día de la Unión General de nuestra Iglesia. Te invito a que donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, inclines tu rostro, guardemos reverencia y vayamos al trono de nuestro Dios en oración. Coraje, danos hoy, Señor, oh Dios, seguiremos a Jesús. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, Padre. De nuevo estamos aquí contigo para rogarte, Señor, una bendición especial para todos aquellos que nos escuchan. También para aquellos que necesitan de ti, que probablemente tengan alguna enfermedad, algún dolor, alguna necesidad, oh Padre. Tú súpleselas conforme a tu voluntad. Y si no los suples, oh Dios, o no nos resuelves el problema, haznos poder tener la fortaleza de entender el porqué. Del por qué no pasó o no sucedió. Para así, Señor, no renegar de ti, sino al contrario, resistir, tener la fortaleza de seguirte a ti como nuestro Dios y creador del universo, Padre, a pesar de que pase lo que pase. No nos dejes caer en tentación, líbranos de cualquier mal, Señor, y ayúdanos a serte fiel como debe de ser. Cuida a los oyentes por TuneIn Radio, por la página principal y por cualquier medio que nos estén escuchando. Y Señor, que este día sea un día lleno de gloria para ti. Gracias por estos temas y gracias por ayudarnos. Lo suplicamos, lo agradecemos en el sagrado nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, no por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Danos hoy, Señor. solo Dios. Seguiremos a Jesucristo sin temor.